me parece una práctica novedosa en relación a otras políticas estatales, digamos, para crear empleo, porque tiene todo este aditamento, todo este plus de feria, de fiesta, de autoayuda, como decían en los discursos, digamos, como que tiene toda esta parafernalia tan cínica, ¿no? Que acompaña cada paso de este gobierno en relación con los trabajadores y que en realidad lo que está ocultando es justamente lo que ustedes marcaban en el contraste entre la cantidad de jóvenes que fueron, digamos, en búsqueda de una oportunidad laboral, un puesto de trabajo y los pocos que encontraron respuesta. Me parece que ese es el núcleo, el núcleo duro de la cuestión y que si uno le saca toda la parafernalia, digamos, de fiesta y de los globitos, y el nombre de Expo Joven y esta cosa, lo que encuentra es eso, un montón de jóvenes que no encuentran trabajo y que las oportunidades laborales que tienen son precarias, transitorias, descalificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece que es como el núcleo duro de la cuestión, digamos. Y Julia, ¿y vos qué opinión tenés respecto a la situación, digamos, de los jóvenes, del empleo de los jóvenes, digamos, en estos últimos años en Argentina y cómo han funcionado las políticas que desde los distintos gobiernos, en particular de este último, se han pensado, digamos, aparte de esto de la feria, que claramente no parece ser, como decimos, medio novedoso, no parece ser una política de empleo? Claro. Bueno, el tema de los jóvenes y el empleo, el primer empleo de los jóvenes, digamos, como que la relación entre jóvenes y empleo es como un eje, digamos, tradicional, por decirlo de alguna forma, en la política pública respecto del empleo, porque en general se caracteriza esto de que cuando se detiene la creación de empleo, lo que cuesta o en donde se empieza a notar es en la dificultad de inserción de los jóvenes en su primer empleo. Claramente, digamos, como que en general el conjunto de las políticas o gran parte de las políticas avanzan sobre los jóvenes, ¿no? Eso de, bueno, capacitación, formación, formación para el trabajo, formación de oficio, y avanza sobre eso, sobre formar en ellos las atribuciones, las características que necesitarían para insertarse en el mercado de trabajo. Se avanza un poco menos sobre la efectiva creación de puestos de trabajo, porque eso en general queda librado al ámbito de lo privado y a la voluntad, digamos, entre comillas, de los empleadores. Eso parece que no podría modificarse demasiado desde las políticas públicas. Entonces, en general, se apunta, digamos, a mejorar de alguna manera la situación de los jóvenes en competencia con otros por los puestos de trabajo. Pero la creación, la efectiva creación de puestos de trabajo, queda librada en manos de los privados. Entonces está como muy ligada más al ciclo económico general. Cuando hay ampliación, cuando hay expansión, cuando hay crecimiento, se crean estos puestos de trabajo y allí van los jóvenes digamos, a ver, en síntesis, las políticas públicas por sí solas no crean los puestos de trabajo. Claro, en general las propuestas que hay son o poner la carga de la prueba sobre los pibes que no consiguen empleo, como es esto del empleo joven y todas estas cuestiones, o esto que decías vos de la formación, y del otro lado, subsidiar el empleo también, que son parte de las políticas Es que verdad. impulsan. Sí, es verdad. También eso es un costado, pero fíjate que son muchas menos si miramos, me parece, de conjunto. Tal vez habría que hacer una mirada con una profundidad un poco mayor en el tiempo, ¿no? Pero incluso son menos las políticas que tienden a abaratar a los jóvenes como fuerza de trabajo en esto de planes. Yo me acuerdo de algunos planes como primer empleo y demás que abaratan las cargas patronales, que cubren parte del salario, digamos, hay como se fijan salarios particulares o especiales para los jóvenes o los viejos regímenes de aprendices que también fijaban pautas de trabajo particulares para los jóvenes, pero son muchas menos las políticas que tienden a eso, y así todo también las terminan pagando los trabajadores, porque la baja de aportes patronales, la baja impositiva en general redunda en baja en el salario indirecto de los trabajadores, con lo cual ahí también en el subsidio del empleo también hay un problema para los trabajadores de conjunto. El otro día leía un informe en relación a cómo era un trabajo, en relación a la forma de trabajo en un McDonald's, ¿no? Y me quedaron algunas cosas dando vueltas, sobre todo en referencia a por qué contrataban jóvenes y por qué los jóvenes en McDonald's tendían, a pesar de ser explotados, muy explotados, a no organizarse, ¿no? A no generar formas colectivas de reclamo para mejores condiciones laborales o demás, ¿no? Y parte de las conclusiones tenía que ver con que eran empleos de paso, donde los jóvenes iban como un primer empleo, ¿no? Como algo que era, bueno, estoy precarizado, cobro poquito, no tengo derechos, no me puedo organizar, no la paso muy bien, pero es un empleo de paso. Quería preguntarte en relación a esto, ¿a cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad de los y las jóvenes en estos primeros empleos que, en definitiva, terminan permeando a gran parte del empleo general que existe, ¿no? Estas condiciones más de precarización. Sí, es verdad. Como que el paradigma McDonald's, digamos, de trabajo precario, o sea, con esta idea de, bueno, estoy de paso, con esta idea del trabajo de paso, como que impregnó o se extendió en su caracterización a todo un conjunto de sectores que cumplían con estas características de empleos precarios, de muy baja paga, muy malas condiciones, donde todo el mundo está para irse y entonces no se organiza. Y yo recuerdo que uno de los sectores que se ajustaba a esta caracterización era el sector de los call centers. Claro. No sé si mencionaban algo en el trabajo que recuperar, pero ese era otro sector. O sea, call centers y McDonald's, fines de los 90, principios de los 2000, eran estos sectores de trabajos de paso, precarios. En general son contratos por tiempo determinado, con bajos salarios, jornadas rotativas o con, digamos, mucha arbitrariedad de la patronal para manejar los horarios y la jornada. Pero bueno, la experiencia, lo que demuestra la experiencia de los call centers es que ese trabajo, que primero era trabajo de paso, dejó de serlo. Y entonces se fueron generando condiciones y procesos de organización que permitieron ir mejorando las condiciones de trabajo y generando algunos núcleos de organización colectiva, algunas formaciones sindicales, digamos, como que es un sector que fue avanzando en su organización. Y digo esto porque la figura del trabajador de call center empalmaba o empalmó con la figura precarizadora por excelencia de la década del 90, que son los pasantes universitarios. Ahí era, digamos, como esto de estar de paso, porque uno estaba estudiando una carrera y entonces cuando se recibiera se iba a ir y se aguantaba las condiciones de precariedad por eso. Era como el combo perfecto. Entonces, bajo el contrato de pasantía, un montón de compañeros entraron a trabajar en call centers y lo que empezaron a ver era que se terminaba el contrato de pasantía y ese paso al mundo profesional no se daba porque no había laburo efectivamente afuera. Entonces se empiezan a organizar y empiezan a generar procesos de organización y conflicto y ganan la estabilidad laboral y ganan una serie de condiciones de trabajo que mejoran notablemente sus condiciones de trabajo y sus condiciones de vida. Y esto, Julia, disculpa. Sí. Esto, digamos, un poco cuestiona la idea de que los jóvenes en general tienden a tener menos propensión a organizarse a nivel sindical, ¿no? Como que hay una suerte de esta idea de que, nada, de que no están tan ideologizados o que, digamos, no se preocupan tanto por sus condiciones de trabajo a veces. Me parece que esto da cuenta que esto no es así, ¿no? No, me parece que en realidad lo que oculta esa, digamos, es un aspecto parcial. No voy a, o sea, sería necio negar, o decir que hay toda una generación de jóvenes ideológicamente convencidos de la organización colectiva, y, pero me parece que poner el acento en, o sea, repetimos esta lógica de poner la carga de la prueba en los laburantes, y lo que oculta eso son las tremendas políticas de persecución sindical que se desarrollan en los lugares de trabajo. Están absolutamente invisibilizadas. Hay numerosos despidos, sanciones, persecuciones a los compañeros que se quieren organizar, y que sí es cierto que no cuentan con la experiencia, con las herramientas y con la formación, si se quiere, el saber hacer militante necesario para poder llevar adelante esos procesos con más, digamos, con más éxito en términos de lograr la organización. Pero eso, digamos, eso sí tiene que ver con una falencia como clase, digamos, el hecho de, bueno, cómo se perdieron y cómo se fueron diluyendo esos núcleos de transmisión de experiencia militante en el, entre los trabajadores. Digamos, son hoy mucho más dispersos, mucho más, mucho menos visibles, pero no tenemos que dejar de tener en cuenta y nunca tenemos que dejar de ponderar la tremenda política antisindical, la persecución ante los trabajadores que se organizan, que llevan adelante las empresas más, digamos, con más virulencia y con más encono en estos, en estas grandes concentraciones de trabajadores precarizados, que generan esa masa de trabajos precarios que sobre la cual estuvimos conversando recién. Supermercados, call center, McDonald's, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, todos esos espacios, las políticas de persecución sindical son tremendas. Una última pregunta, Julia, como para ir cerrando, aprovechando aparte que vos estás organizada en ATE CONICET, ¿cómo el conflicto que se está dando ahí, que también involucra justamente muchos jóvenes y muchos jóvenes, ¿cómo está esa situación? Digamos, ¿cuál es tu perspectiva, digamos, al respecto? Bueno, no sé si todos recuerdan, aunque sea fugazmente, el acta que se firmó después de 5 días de toma y ocupación del Ministerio de Ciencia y Técnica. Entre el acta que se firmó entre las organizaciones y el gobierno, planteaba la reubicación de los jóvenes que habían quedado fuera de la carrera de investigador por el recorte presupuestario, su reubicación según los temas de investigación, los equipos de trabajo y los lugares que hubieran propuesto, con condiciones salariales similares a las que tendrían de haber ingresado efectivamente a carrera. En principio nada de esto se está cumpliendo, no hay una perspectiva en el corto plazo de que esto se resuelva en términos favorables para los trabajadores, porque todas las ofertas, digamos, y todas las líneas de trabajo que ha tirado hasta ahora o que ha planteado hasta ahora el Ministerio de Ciencia y Técnica con otros organismos, siguen contemplando contratos precarizados, siguen contemplando empleo temporal, que justamente de donde se sale, de la eventualidad de donde se sale cuando uno ingresa en el concurso para ingresar a carrera de investigador. Con lo cual esa gran reivindicación de los compañeros se estaría dejando de lado. Y ni hablar de las condiciones salariales y de promoción, que no se acercan en ninguno de los casos propuestos a las que tendrían de haber sido efectivamente ingresados en carrera. Por lo cual nosotros desde ATE seguimos trabajando en la organización y en la, digamos, en la visibilización de este reclamo, junto con otra serie de cuestiones que se vinculan con el ajuste, entre los que sí estamos ya con nuestros puestos de trabajo estable, pero que tienen que ver con políticas de disciplinamiento, de control, de ajuste presupuestario y de financiamiento de los proyectos de investigación. Es decir, que tenemos una agenda sindical y reivindicativa lo suficientemente amplia como para contener al conjunto de los compañeros que están sufriendo este avance y esta ofensiva del gobierno.